La pareja fue creciendo y un día desde mi... En este momento estamos trabajando específicamente con Río Frío y San Jorge, sin embargo el proyecto hay que extenderlo en todas las veredas del municipio, pero en las unidades productivas experimentales se está haciendo con estas dos veredas. Más o menos estamos manejando 50 familias que buscan desarrollar un proceso de capacitación por medio del SENA y haciendo un acompañamiento del asesoramiento técnico con la Secretaría de Desarrollo Económico. El proyecto, que ha sido un incentivo comercial para los ipaquireños, busca fomentar en nuestros campesinos emprendimiento e iniciativas que logren el cambio no solo en las zonas urbanas, sino integrando también el campo. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Presentamos al invitado especial, Ernesto Lamas, experto en comunicación social de Argentina. Avanzamos en esta mañana y nuestro invitado es Ernesto Lamas, un comunicador, hombre de radio y docente argentino, que en 1992 fundó Radio La Tribu, la radio comunitaria más antigua de Buenos Aires. Ernesto Lamas probablemente es la persona que más sabe de este tipo de emisoras en Argentina. Hace parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, una red que agrupa alrededor de 2.000 radios en todo el mundo. Participó en la elaboración de los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. Fue un importante impulsor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada por las cámaras en 2009 y vino a Colombia como jurado de la convocatoria de estímulos 2012 del Ministerio de Cultura. Está asesorando un grupo de nuevas emisoras comunitarias en el Caribe colombiano y lo tenemos hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca contándonos de la radio comunitaria de su país, haciendo un análisis de los avances logrados por nuestras radios comunitarias aquí en Colombia. Ernesto, buenos días y bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Bueno, primero un saludo a los oyentes y a los participantes de la radio. Segundo, un pedido para que me inviten a ir a conocer, porque no conozco. Bueno, La Tribu es una radio que primero pensó que iba a ser una radio estudiantil, porque la que lo fundamos éramos estudiantes. Sin embargo, muy rápidamente la comunidad cercana donde la radio llegaba empezó a apropiarse de la radio y a decir, bueno, no sirve nada más que una radio estudiantil. Esto tiene que ser una radio del barrio o de los barrios a donde llega la ciudad de Buenos Aires. Primero llegaba solamente a 5 barrios, hoy llega a toda la ciudad de Buenos Aires. Y a partir de esa invasión, por llamarlo de una manera, la radio se transformó en otra cosa de lo que era la idea original. Y gracias a esa invasión, la radio se transformó en un proyecto múltiple, donde no solamente hay una radio, sino también hay un café, hay una biblioteca, hay un centro de capacitación, hay un auditorio donde se presentan conciertos, fiestas. La radio organiza las fiestas populares de la comunidad, la fiesta de Año Nuevo, la fiesta de Navidades, el Día del Tango, el Día de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, se transformó en un proyecto donde está la radio como locomotora principal, pero con un montón de vagones de otras iniciativas que hacen a lo político y a lo cultural. Esa radio, de esa manera, logró tener una cantidad de ingresos muy diferenciados. No solamente la publicidad, que es lo que primero uno piensa cuando piensa en la sostenibilidad de una radio, sino también participación de los oyentes, venta de productos, libros, discos que se hacen en la misma radio, gente que participa en talleres de capacitación y que paga una cuota para poder participar, fiestas. Es decir, se crearon un montón de áreas de trabajo para, por un lado, desarrollar un proyecto político comunicacional y por el otro para garantizar la sostenibilidad de la emisora. Incluso un café que le da de comer a los que trabajan en la radio, pero también a cualquier vecino que quiera ir, pagando, por supuesto, un servicio que es bastante económico. De esa manera se logró durante 23 años tener una empresa que es sin fin de lucro, pero que no tiene pérdidas. Es decir, no asociamos el ser sin fin de lucro a tener fines de pérdida. No es fácil, no digo que sea una tarea sencilla, hemos pasado crisis también, la radio ha pasado crisis en las que muchas participantes han tenido que bajarse el salario. Por ejemplo, en algún momento, cuando fue la famosa crisis de Argentina en el año 2001, que ustedes quizás acá la vieron por la televisión, sin embargo, siempre se salió adelante. y hay un espíritu colectivo que hace que la radio pueda seguir existiendo y un apoyo de la comunidad que le permite también una sostenibilidad. Ese tinte de creatividad que parece ser como de la idiosincrasia del argentino, pero la verdad, ¿de dónde lo sacan, Ernesto? Es una buena pregunta. Yo creo que la radio, como no tuvo ninguna atadura comercial, se permitió de entrada romper con un montón de tradiciones de cómo había que hacer radio. Dijimos, bueno, si esta es la manera en cómo supuestamente se hace radio, ¿por qué no pensamos que se puede hacer de otras? Y fuimos inventando a fuerza, a veces de precariedad, y otras veces a fuerza de creatividad. Me acuerdo mucho un programa de noticias de la mañana, que no podíamos recibir los diarios porque no se podían comprar 10 diarios para leer las noticias. Entonces había un movilero que salía y en los kioscos de diarios de los barrios le hacía leer a los dueños de los kioscos los titulares de los diarios. Entonces, estamos acá desde la esquina tal y tal y acá Don Paco nos va a leer los títulos del día. Y el diariero decía, bueno, el diario Clarín dice tal cosa y tal otra, el diario La Nación tal... Y así se construyó un programa de noticias, después por supuesto con otras cosas, pero a partir de una necesidad de no poder comprar los diarios, por ejemplo, se inventó una solución que además dio una participación, porque después los diarieros se peleaban para salir al aire. Bueno, como eso, un montón de cosas. Yo creo que la principal característica de la tribu y de otras radios comunitarias es justamente permitir que participen distintos grupos que no están insertados en los medios de comunicación y que tienen muchas cosas para decir y que tienen mucha creatividad para decirlas. Y que, como tienen que esforzarse para ganar una audiencia, que no siempre es sencillo, sobre todo en una ciudad como Buenos Aires, con tanta competencia de medios, hay que romperse mucho la cabeza para decir algo que llame la atención, que busque tocar alguna fibra íntima de la gente que diga, ah, esto pasó acá, este programa se escuchó acá, esta persona que habla de esta manera salió acá, esta música que no la pasa en otros lados sale acá. Creo que con todo eso se fue armando una programación que es distinta a la de las otras radios. Y en esta conversación con Ernesto Lamas le queremos preguntar qué análisis hace de este conversatorio realizado en Bogotá, denominado Otras Voces, Otras Historias, una mirada a la radio comunitaria. Excelente, lo único malo es que terminó pronto porque empezó a haber un debate y los debates son buenos y yo me quedé con la gana de escuchar a la gente, ¿no? Había gente acá de las radios que viajaron para venir y me quedé con muchas ganas de escucharlo, bueno. Ya sé que voy a tener otra oportunidad porque soy parte de una red, las radios trabajan en redes, pero acá estaban todas juntas, ¿no? Y como se habló tanto de las radios comunitarias, aunque yo soy de una radio, o la compañera que estaba conmigo, Yasmín de La Calera también, hubiese estado buenísimo que gente de las radios diga cosas, pero bueno, ya es una cuestión de los tiempos y miremos la mitad del vaso lleno. Estuvo bueno, me parece que se tocó un tema interesante, está filmado, se va a desgrabar y eso también nos va a ayudar para hablar de la radio comunitaria. Ernesto, dos temas puntuales. Uno, has hablado de las sonoridades de Argentina. Y de otro lado, ese cariño, ese amor, ese apasionamiento por la radio, por lo que has hecho en la radio La Tribu. ¿Por qué tanto amor por la radio? Bueno, yo siempre fui un apasionado de la radio. Para mí la radio permite una relación con la audiencia distinta, permite una participación distinta, que no permite ni el papel de diario, ni la televisión, que son sumamente fríos y distantes. La radio, y en particular La Tribu, siempre ha sido una radio de puertas abiertas. Las radios comunitarias son de puertas abiertas. Los que hacen radio lo saben. No hay que pasar por varias oficinas para acceder a la radio. Se puede participar, por supuesto, respetando ciertos órdenes y ciertos códigos, porque no es que uno entra y sale al aire. Pero para mí eso siempre fue un dato fundamental de esa necesidad de no buscar seguidores, sino interlocutores. Y eso creo que solo se logra en la radio. Es muy difícil interlocutar con un diario. Uno se puede pelear a la mañana mientras lee el diario, pero que eso le llegue al que lo escribió es muy raro. Quizás ahora con las nuevas tecnologías es más fácil. Con la televisión mucho más difícil, porque es una cosa tan distante, tan perfecta, tan hecha de una manera para que uno se sienta completamente fuera de esa posibilidad. En cambio la radio siempre tiene ese, incluso la radio comercial muchas veces se permite algunos resquicios por donde se cuela la gente, y la radio pública también. Bueno, sobre todo la radio comunitaria, me parece que eso no lo permite ningún otro medio. Y además que en la radio comunitaria, la radio a los proyectos comunitarios les ha permitido desarrollarse, porque con poco recurso económico se puede hacer mucho. Pues la radio es lo que decías antes, ¿no? Creatividad, y con una buena historia y unos buenos efectos se puede transformar una situación de transportar a los que están escuchando a un lugar fantástico, y quizás es uno con su voz, con unos efectos de sonido y demás, y eso la producción se da en un estudio chiquitito así. Hay una frase que me gusta de un escritor que se llama Dr. O, que dice, mi amigo Coppola cuando quiere hacer en una película mostrar una tormenta en el medio de una ciudad, tiene que gastar $5 millones por minuto. yo me las arreglo con muy poco y enseguida la tormenta está transformada en algo que sale al aire, ¿no? Eso es la radio también, esa posibilidad de comunicar con muy pocos elementos, con mucha cabeza y mucho corazón. Y qué bonito sería en este momento, Ernesto, que nos hablaras de Argentina. ¿Qué suena Argentina? ¿Cómo suena Argentina? ¿A qué suena? A muchas cosas suena. Argentina tiene 15 tribus originarias, por ejemplo, que quizás es algo que no se ve de afuera. Hay pueblos originarios que siguen trabajando, que son poderosos, que tienen sus medios, mapuches, quechuas, quichuas, aymaras, bueno, etcétera, guaraníes. Argentina tiene una extensión territorial enorme, tiene un pueblo que ha resistido durante la dictadura y que ahora está transformando un país democrático y justo, con juicios a los militares responsables, con un proceso que está viviendo el país desde hace unos años de recuperación de muchos derechos que habían sido perdidos. Y la Argentina también es un montón de radios comunitarias, hay más de 300 radios que están tratando de construir también una nueva ciudadanía, una nueva manera de participar, donde puedan incluirse las alegrías, las tristezas, las denuncias y las propuestas en todo en un mismo lugar, ¿no? Y eso articulado entre las radios. Me parece que Argentina suena a todo eso, a ese collage. Que es como cualquier país, creo que Colombia también debe tener su collage y así todos los países de América Latina. Y ojalá ahora en esta nueva etapa que vive la región, articulándose entre los países también, ¿no? Porque hay una nueva onda de poder tener esa patria grande de la que hablaban Bolívar, San Martín y tantos héroes de la independencia de la región, y de encontrarse entre los latinoamericanos. Me parece que eso es algo que también hoy está pasando en Argentina, que está bueno. Ser latinoamericanos, reivindicar nuestra identidad latinoamericana, y las radios comunitarias también ayudan en ese sentido. Para Ernesto Lamas, ¿cuál es la lectura que hace de la radio comunitaria colombiana basado en la experiencia en torno a Radio Ciudadana del Ministerio de Cultura y a lo que usted está ayudando y apoyando en la costa norte colombiana? Bueno, yo conozco las radios comunitarias de Colombia hace muchos años. Tengo mucha suerte, he venido más de 20 veces a este país. Es el país que más he ido de América Latina y tengo amigos entrañables y soy feliz en Colombia. Dicho esto, digo, las radios comunitarias acá tienen retos muy parecidos al resto de la región. Tienen muchas fortalezas y también tienen debilidades. Algunas se expresaron en el conversatorio. Yo ahí me tomé el trabajo de escribir algunos retos que seguramente después de ustedes les van a llegar los comentarios. Yo creo que es una radio que está saliendo de una situación muy complicada, que es el conflicto, y que vive en ese conflicto y que sufre ese conflicto, porque a veces somos víctimas, las radios comunitarias, del conflicto, de la violencia, de la persecución, de la amenaza. Pero son radios que no pierden la alegría. Yo destacaría eso. Son radios que siempre tienen un momento de encontrar lo positivo, de salir adelante, de hacer la fiesta popular, de reivindicar la cultura, las culturas locales, la identidad cultural, de pasar música, de reírse. Yo veo mucho eso, veo mucha risa en la radio comunitaria. Por supuesto que tiene un montón de retos por delante. No hay que dormirse en los laureles, pero en lo que me tocó escuchar para este trabajo que vine a hacer, escuché mucha calidad, escuché mucho compromiso, escuché rigurosidad, escuché gente que investigó, que trabajó para presentar sus propuestas, y eso me parece que hace parte de la radio comunitaria. En Cundinamarca, que es el departamento central del país, hacemos un informativo con 25 radios comunitarias todos los días, se llama Recorriendo Cundinamarca. ¿Qué mensaje nos regala usted para quienes hacemos parte de este proyecto en el departamento de Cundinamarca? Bueno, primero un saludo a los oyentes y a los participantes de la radio. Segundo, un pedido para que me inviten a ir a conocer, porque no conozco. Y tercero, decirles, tanto a los que hacen la radio como a los que la escuchan, que la defiendan a las radios, a las 25 radios, que se apropien de ellas, que las cuiden, que no son medios de comunicación cerrados, aislados, son medios que tienen que expresar lo que pasa en la comunidad, y que entonces la mejor manera de hacerlo es acercándose, quizás no hacer un programa, quizás es ayudar en una fiesta, es ayudar al sostenimiento económico, es ayudar a pintar las paredes algún día cuando hace falta pintarlas, pero en definitiva defenderlas, criticarlas también, pero defenderlas, porque es difícil hacer una radio comunitaria, y una vez que se logrado tener una, en este caso 25, bueno, creo que hay un compromiso, una responsabilidad de la sociedad, de la comunidad, que es ser corresponsables de que esto siga existiendo. Muchísimas gracias a Ernesto Lamas por estar en Recorriendo Cundinamarca. Con mucho gusto. Gracias a ustedes. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Continuamos en Recorriendo Cundinamarca con el resumen semanal, y a esta hora la nota deportiva es con Chalón Estéreo desde el municipio de Tocaima. Patricia, Víctor, Manuel, muy buenos días, les saludamos desde los 107.8 Chalón Estéreo en Tocaima, Cundinamarca. Francisco Saavedra y Luis Alberto Díaz Rincón, quienes estamos invitando mañana domingo. Hay una importante actividad aquí en Tocaima, Pacho. Con la participación de más de 200 atletas de todo el territorio nacional. Es importante resaltar que esta carrera fue aprobada por el Consejo Municipal como una carrera de orden nacional. Por lo tanto, hay invitados de todas las seccionales de deportes del departamento. Además, Pachito, de resaltar que vienen atletas que se están preparando para los Juegos Olímpicos. Van a estar haciendo presencia aquí en Tocaima. Y precisamente Jorge Enrique Patiño es el coordinador de esta competencia. Hablamos con él. Y esto nos comentó. El Consejo Municipal, mediante acuerdo, institucionalice la carrera. Esto implica que esta carrera se va a llevar a cabo todos los años, de acuerdo como se está determinando el decreto, el tercer domingo del mes de junio. Agradecerle también porque la comercialización que hemos hecho y el trabajo que hemos hecho a través de conseguir algunos recursos para poder llevar un evento de esta naturaleza, pues importante también manifestarles que la Federación Colombiana de Atletismo, a través de la resolución 174, determina el aval para que la ciudad de Tocaima inicie el proceso y haga parte del calendario nacional, al igual que la Liga de Cundinamarca, porque ellos más interesados en la situación de contribuir a esta clase de eventos, siendo la primera la ciudad de Girardot en la carrera atlética internacional. Sí. Queríamos hacerla internacionalmente, pero para aclararle a la gente y a todos los oyentes, de que la federación determina que después de 5 años del evento nacional se determina la internacional. Y aspiramos, ojalá Dios quiera, que a la entrega del mandato del señor alcalde, del señor Fernando Afanador Puentes, entregarle al siguiente año ya oficialmente la primera internacional. Ese es un objetivo que nos hemos trazado. ¿El recorrido total es de cuánto, entonces? En este momento ya he determinado, la mayor es de 4 kilómetros para la categoría élite mayores, que es la más importante, lo hemos dejado en 12 kilómetros. 3 vueltas, la meta va a quedar ubicada en el parque principal frente a la alcaldía, y al igual que hemos buscado que la parte de prensa haga énfasis en que siempre que saque cualquier aviso tiene que sacar como símbolo importante la iglesia de San Jacinto. Yo creo que esa es una de las partes importantes porque la gente recuerda a Tocaima es por la iglesia. El cierre de inscripciones. Bueno, por ser una carrera de tipo nacional y por el traslado de los deportistas, estamos haciendo conexiones con todas las 32 entes deportivos departamentales. Hemos dejado que para el día mismo 17 a las 12 del día cerremos oficialmente las inscripciones. Mucha gente llegará en las horas de la noche del sábado, llegará el mismo día de la competencia. Más o menos 5 o 6 buses que van a llegar. Esa gente se inscribe exactamente en Bogotá. Sí. El bus los trae y aquí en las horas de la mañana entregaremos los números. Contémosle a los oyentes del departamento de Cundinamarca la premiación. Bueno, entregaremos 10 millones en efectivo distribuidos en las 9 categorías. Hay categorías que no nos permite dar dinero. Es el caso de la categoría infantil, la categoría menores, la categoría de los adulto mayor. Ahí les vamos a dar unos premios especiales que hacen parte de la gran bolsa. La bolsa más o menos está equidistante en 14 millones 600 mil pesos de los 10 millones en efectivo que vamos a entregarlos públicamente. Termina la prueba media hora más tarde en una tarima especial que vamos a tener en el parque principal. Estaremos haciendo entrega de la camiseta, una camiseta de campeón, su corona de laurel, una medalla, una placa y además su platica. Porque pero ante todo hay que también hablar de cuánto vale la inscripción. Pusimos a analizar una serie de factores. El caso de la escolar y adulto mayor, pues son los niños más pequeños, entonces no, eso es gratis, al igual que para los niños especiales. Infantil y menores, 5.000 pesitos, las otras categorías a 10.000 pesos, la élite, porque ese es el premio mayor que se lleva casi 2.800.000 pesos en efectivo, le hemos dejado en 15.000 pesos. Y hemos puesto una especial que es en la ciudad de Bogotá, que la gente paga su tiquete de ida y vuelta asegurando pues el cupo en el bus y paga su inscripción, que vale 40.000 pesos. ¿En el resto del país cómo se puede inscribir? En el resto del país estamos enviando en este momento ya la información a los entes deportivos departamentales, a las 32 entidades del estado, lo que llamamos los indeportes de cada departamento. A la liga le estamos también enviando ya la información y vamos a personalizar todo lo que es la región, toda la parte desde Ibagué, Neiva, hacia el centro acá, y lo mismo todos los municipios del sector acá, La Sabana. Ya hoy tuvimos confirmación de Ubaté, Zipaquirá, Chía y Sopó. Estamos pendientes de otros municipios. Del departamento de Boyacá se nos ha confirmado que ya viene un gran equipo de Boyacá que trabaja en Paipa, ya nos han confirmado. Nos ha confirmado también ya por carta, y eso me alegró, pues que John Davis Tello, que es el ganador de la carrera internacional del 2011 en Girardot, va confirmado. El Comité Olímpico Colombiano nos acaba de enviar la carta confirmándonos que los dos atletas que van a competir la maratón exactamente en los Juegos Olímpicos van a estar como prueba de preparación. Desde luego que tenemos que hablar con ellos porque ustedes saben que eso tiene unos costos, la traída de ellos, la seguridad. La alcaldía, la administración y la organización ha predispuesto las oficinas del primer piso donde funciona la oficina de turismo, cultura, recreación y deportes para todo lo que sea parte de la carrera. Esta es la noticia más importante desde el municipio de Tocaima en este resumen en el fin de semana con la dirección general del padre José Isidro López Domínguez. Francisco Saavedra. Luis Alberto Díaz Rincón, les decimos muchísimas gracias y los esperamos mañana en Tocaima, Cundinamarca, a la primera Carrera Atlética Nacional Ciudad Salud. Bienvenidos todos. A continuación presentamos la información con nuestro invitado desde Puerto Boyacá en el departamento de Boyacá, emisora comunitaria Claveriana Estéreo. Hoy nos informa William Sánchez. Bienvenido. Amigos de Recorriendo Cundinamarca, muy buenas tardes. Bienvenidos a la información desde Claveriana Estéreo 100.6. Hoy nuestro compañero Wilmer Hernández, jefe de prensa de la Administración Municipal, estuvo presente en el Parque Jorge Eliezer Gaitán. En el diálogo que sostuvo el secretario de Gobierno, Bernabé Vergara Bejarano, con los trabajadores informales que tienen literalmente invadido el espacio público en el Parque Central. La Administración Municipal sostuvo una reunión con los trabajadores del Parque Jorge Eliezer Gaitán, las personas que expenden jugos y demás alrededor del mismo. El señor secretario de Gobierno, Bernabé Vergara, sostuvo una reunión con estos vendedores informales, con quien de la mejor manera compartieron una serie de opiniones y propósitos que tiene la administración trabajando por el cambio para con el Parque Jorge Eliezer Gaitán y también para la tranquilidad de los vendedores informales que se hacen en ese lugar. Escuchemos pues al doctor Bernabé Vergara y algunos de los vendedores ambulantes del Parque Jorge Eliezer Gaitán. Soy el actual secretario de Gobierno, Bernabé Vergara, y pues la presencia mía acá obedece a escucharlos y a que comencemos a tener conciencia de que aquí tiene que haber una solución, porque tenemos grandes dificultades, tenemos grandes problemas. Entonces, para grandes problemas y grandes dificultades, pues tienen que venir grandes soluciones, por supuesto. El señor alcalde se ha reunido con ustedes N veces, cuando en la campaña, posteriormente. La idea es que busquemos una solución en conjunto. El alcalde en ningún momento es su deseo sacar a nadie a los sombrerazos, como ha escuchado, como lo han escuchado, y mucho menos pues la administración en cabeza de él. Pues tampoco, esa no es la idea. Pero llegará el día, llegará el momento que hay que concertar, hay que, me imagino yo, ajustar el parque a un parque actual. Las condiciones del parque pues no son las mejores y ustedes lo saben mejor que yo. Debe ser un parque nuevo milenio, un parque con todas las condiciones. Y lo digo con mucho respeto y repito y no me cansaré de decir, en el discurso siempre me escucharán, ustedes lo saben mejor que yo. Porque se supone que el parque debe ser la cara amable, la cara bonita, la cara agradable de todo municipio, y si ustedes llegan a cualquier municipio de Colombia, pues siempre van a encontrar un parque agradable. Alguien, y muchos me han dicho, secretario de Gobierno, es que yo creo que es el único municipio donde uno llega y lo único que encuentra es mugre y desorden por todo lado. Yo la vez pasada llamaba la atención sobre unos plásticos que hay allá y yo, bueno, ¿esto es un parque o es un tugurio? Entonces, en ese orden de ideas, son ustedes las personas responsables de que las cosas, en cierta forma, y mientras la administración tome una decisión conjunta, porque créanlo que en ningún momento va a ser arbitraria. Siempre las decisiones van a ser consultadas, van a ser comunicadas, van a ser socializadas para que de común acuerdo entre las partes se tome la mejor opción. Pero tengan presente una cosa, siempre prima el interés general ante el interés particular. En ese orden de ideas, pues esperemos que más temprano que tarde hayan soluciones definitivas para que el parque deje de ser un problema y se convierta en algo atractivo, en un sector agradable, bonito, donde verdaderamente las familias puedan llegar y se acabe el consumo de drogas, se acabe el consumo de alcohol, se acabe la música, porque pues esto, primero, esto no es un amanecero. El parque no es para un amanecer tomando, eso no tiene presentación en los establecimientos. Entonces, esa es una de las situaciones, pues que más temprano que tarde debe acabar. ¿Cómo ven la situación? Porque como ustedes saben, pues deben haber decisiones hacia un futuro cercano frente a la problemática del parque, el aseo, bueno, cantidad de cosas. de irregularidades que se presentan en el parque y no es lógico ni es entendible. A continuación, el diálogo con la licenciada Gertrudis Gallego de la Fundación Círculo Social, quien nos comenta acerca de las próximas vacaciones recreativas 2012. Tenemos otra invitada, Gertrudis Gallego. Hay un evento por parte de la Fundación Círculo Social que se tiene programado para la temporada de vacaciones. Háblenos acerca de ese evento. Bueno, encuentro en esos momentos acá para informar a la comunidad de Puerto Boyacá que en esta ocasión nos encontramos en periodo de inscripciones del programa Vacacionando 2 2012, que es un programa recreativo enfocado a la buena utilización del tiempo libre para los niños de Puerto Boyacá en temporada de vacaciones. ¿Qué tipo de actividades van a poder realizar los chicos del municipio? Bueno, este es un programa en el que se conjuga la recreación, los deportes, el arte, como la danza, el teatro, la plástica. Es un espacio que se abre para que los niños puedan explorar en diferentes disciplinas, como lo comenté, de la parte recreativa y artística, y para que estén ocupados en la temporada vacacional, que pues es un tiempo en el que los niños tienen que producir algo y aprender más en el receso escolar. Lo que quería comentar a la comunidad de Puerto Boyacá es que este es un proyecto que se desarrolló en el mes de diciembre, entre el mes de diciembre y enero. También se desarrolló en Semana Santa y en estos momentos tenemos la oportunidad de desarrollarlo en compañía de la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento, el Fondo Mixto de Cultura, a través de una convocatoria que realiza la Gobernación de Boyacá para microempresas culturales departamentales, que fue una convocatoria que se abrió en el mes de octubre del año pasado, se cerró en el mes de febrero. En esa convocatoria pues pudimos enviar este proyecto Vacacionando 2 2012 para 200 niños de Puerto Boyacá para ejecutar las vacaciones recreativas y ha sido aprobado. Es toda la información desde Puerto Boyacá. Nos reencontraremos, Dios mediante, recorriendo Cundinamarca y recorriendo Boyacá el próximo sábado, Dios mediante, a través de la red RECO, la gerencia del especialista Orlando Villatriana, con la colaboración de la oficina de prensa, informó desde Claveriana Estéreo 100.6, este amigo y servidor William Sánchez. No podía faltar en este resumen semanal este informe especial del encuentro de funcionarios que ejercen los cargos de control interno en las alcaldías y hospitales del departamento con nuestro director general Darío Sabogal. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Presentamos aquí en Recorriendo Cundinamarca un informe especial sobre el primer encuentro departamental de jefes de control interno celebrado el pasado martes en el Salón de Gobernadores de la sede administrativa de Cundinamarca, que congregó casi a los 116 funcionarios encargados de esta labor en los municipios del departamento, así como de quienes ejercen la función del control interno en hospitales, entidades descentralizadas del orden departamental y municipal, para mejorar los resultados de gestión y calidad de las mismas. Igualmente, el mandatario hizo un llamado a los jefes de control interno, especialmente de los hospitales que actualmente se encuentran en crisis. Especialmente, yo quiero hacer un llamado para los jefes de control interno de los hospitales. En gran medida, el problema de la salud se debe precisamente a la falta de control interno de los hospitales y también al desgobierno, al alto costo de los medicamentos, a la politización de las entidades, y ustedes tienen una gran responsabilidad. Claro, ahora nos enfrentamos ante un problema estructural en los hospitales y en la red pública hospitalaria que lo he venido denunciando, máxime a partir del 1 de julio, que se va a liberar el plan obligatorio de salud de régimen subsidiado con el plan obligatorio de salud de régimen contributivo, pero que existe una gran diferencia entre la unidad por capitación de uno y otro. Hoy la unidad por capitación del régimen contributivo está en 540 mil pesos aproximadamente, la del régimen subsidiado en 360 mil pesos y aparentemente se va a subir a 440 mil. Es decir, que quedaría un déficit de más del 20% de la unidad por capitación con la misma responsabilidad de prestar los servicios. Eso, a mi juicio, quiebra la red pública hospitalaria. No es sustentable y lo he denunciado en todos los diferentes medios de comunicación. Lo hice en el Acuerdo para la Prosperidad

y que conozcan sus derechos referente a la ley 1448, pero al mismo tiempo también queremos entregar también a la población vulnerable del municipio de Silvania, más que todas las madres cabeza de familia, porque en Silvania hay mucha madre cabeza de familia, para mirar en socios las víctimas y la población vulnerable en Silvania, hacer un proceso de integración comunitaria y asociativa para mejorar la calidad de vida de cada uno de los asociados. Cuando usted se refiere a la ley 1448, ¿qué contamos a nuestros oyentes sobre esta ley? La ley 1448 es la ley que sacó el gobierno nacional para reivindicar a las víctimas. Fue hecha el 10 de junio del 2011, ya lleva un año, ahorita el 10 de junio del 2012 completó un año y entró en vigencia el 1 de enero del 2012. Es la ley en que se debe mirar cómo se hace para crear un proceso de paz en Colombia referente a la negociación, se puede decir, negociada con las víctimas para su reactivación otra vez económica, social, en el país. Entonces esta ley va por 10 años, en el cual en 10 años se puede decir que es la meta que tiene el gobierno para acceder a reparar a todas las víctimas que hay en Colombia, que son más de 4 millones de colombianos. Podemos decir también, ya aterrizando a nuestro municipio, para reintegrarse a la comunidad, a la sociedad como tal, pues además de que hay el desplazamiento y hay la circunstancia de ser víctima pues de un conflicto, pues integrarse a la comunidad y a la sociedad no es fácil. No, este es un proceso porque usted sabe que desplazamiento hay en Colombia, y en el municipio de Silvania tenemos más de 170 familias víctimas del conflicto interno que vive el país. Y esas familias tienen que tener un proceso de socialización, un proceso de otra vez de acoplamiento al municipio de Silvania, porque usted sabe que el país es muy diverso y viene diferentes partes del país. Desplazamiento aquí en Silvania, en este momento es el quinto municipio a nivel de Cundinamarca, primero que todo en desplazamiento, porque en Silvania se creó un desplazamiento, gracias a ahorita ya estamos en una cuestión de transición hacia el municipio otra vez tranquilo y acogedor, pero las víctimas que hay en el municipio debemos de mirar cómo hay un acompañamiento directamente para acompañar a esas personas para que se integren a la comunidad como tal, con todas las garantías que tienen las demás personas. Además de esto, Asubipsil, en cabeza suya, pues ha integrado una gestión. Ustedes estaban entregando precisamente esta semana unos mercados, ¿es para los asociados? Sí, nosotros queremos llegar y hicimos un convenio con el Banco de Organización de Alimentos, que aquí el padre Bernardo Rendón también nos ha acompañado en ese proceso, y hicimos un convenio con el Banco de Organización de Alimentos para llevar, por ejemplo, mercados a muy bajo costo a muchas familias que de pronto no pueden acceder, por ejemplo, a productos que son inalcanzables para ellos, y que a través de ese proceso y ese convenio que tenemos con el Banco de Sano Alimentos podemos llevarle nutrición a muy bajo costo a la familia. Inicialmente la asociación, esta vez comenzamos con unos 80 mercados y queremos mirar cómo seguir el proceso para poder ir agrandando el proceso. Esos 80 mercados, tenemos tres puntos, que es el municipio de Silvania, el casco urbano, la vereda Victoria Alta y Fronteras, que son un proceso de mujeres que hay en Victoria Alta, un proceso de 25 mujeres con una fundación que se llama FEDES. Esos también estamos ahí, que es una integración que tenemos, y otro grupo de mujeres que están en Agua Bonita. Entonces, entre esas tres, en la asociación y esos dos grupos de mujeres que están formados allá, estamos haciendo ese convenio para llevarle mercado a las familias. La Asociación de Víctimas y Vulnerables de Silvania también está acompañando asociaciones a nivel nacional, porque pues esta es regional o mejor municipal. Sí, claro, nosotros estamos acompañando a nivel de Cundinamarca a través de la Mesa de Interlocución, Gestión y Desarrollo, y a través de la Agromisat, acompañando procesos de campesinos y de productores y de población víctima de desplazamiento en Cundinamarca en estos momentos, y tenemos relaciones con otras naciones a nivel del país, integrándonos para mirar entre todos cómo apoyamos a la solución de la problemática que vive en este momento referente al tema de violencia. ¿Con la asociación se está apoyando al agricultor como tal? Es decir, ¿se le está comprando, se le está comercializando? Sí, precisamente ayer teníamos una visita, en esta semana tuvimos una visita de delegaciones de 9 países, venían países de Suiza, Canadá, Inglaterra, Brasil. Más o menos fueron 9 países que vinieron a Silvania a conocer los procesos de las mujeres. Las atendimos, puede decir, muy muy bien, y vinieron porque pues tenemos convenios con algunas iglesias y la Federación Luterana Mundial. nos ha apoyado con un proceso que en este momento llevamos para 3 años con 40 mujeres, en el cual hemos entregado aproximadamente 120 pollos a cada mujer con concentrado, y hemos apoyado con unas huertas caseras. Y lo que queremos finalizar, a ver si podemos ampliar este proyecto a más mujeres, y esa era la intención de la visita, y lo hemos logrado ayer, creo que lo logramos, y creo que van a tener muchos resultados para Silvania, que es lo que más nos interesa, que Silvania sea un municipio acogedor, pero a la misma sea productor y que tenga generación de ingresos para sus habitantes. Por supuesto, y esto nos mejora la calidad de vida para todos nosotros, no únicamente para las personas que están con la Asociación de Víctimas y Vulnerables de Silvania, sino para quienes rodeamos nuestro municipio. Claro, don Félix, eso se puede decir, que si nosotros mejoramos la calidad de vida, Silvania va a ser un municipio más acogedor y más productivo, y en el cual podemos tener más oportunidades para acceder a muchas garantías que tiene el municipio de Silvania y su gente, que es acogedora y cordial. Usted estuvo representando precisamente a las víctimas y vulnerables de nuestro municipio en el Consejo en el periodo anterior. Sí, claro, don Félix, fue un proceso muy interesante, pero a veces sus procesos se vuelven a veces hasta muy limitados, porque en este momento nosotros tenemos que seguir luchando por el municipio, estemos en un consejo o no lo estemos, igual nosotros llegamos al municipio y Silvania es, se puede decir que es la madre adoptiva para mí y para mucha gente, y como tal tenemos que valorarla y tenemos que quererla, y entre todos tenemos que sacar a Silvania adelante. Entre todos tenemos que sacar a Silvania adelante. Ha sido el señor Ever Carlos Rengifo quien ha acompañado a Recorriendo Cundinamarca en nuestro espacio semanal desde Silvania. Gracias por estar en nuestra mesa de trabajo, Ever Carlos. Gracias a ustedes y a Recorriendo Cundinamarca por esta oportunidad. Muy feliz de estar acá. De antemano, un saludo cordial para todos los cundinamarqueses. 106.4. Presentamos la información desde la emisora Alegría Estéreo en Tocancipá en este resumen semanal. El Colegio Divino Niño de Tocancipá, primera institución educativa privada del municipio, conmemora sus 30 años con una celebración que se extenderá los días 15, 16 y 17 de junio. Hablamos con la profesora Vicky Gómez y esto fue lo que nos contó acerca de lo que tienen preparado. El primer día es un desfile a través de la historia del colegio, donde van a participar absolutamente todos los niños, de grado 0 a grado 11, con sus puestas en escena. El sábado tenemos el día de los exalumnos y los padres de familia. Vamos a tener un encuentro de talentos, donde los padres van a declamar, van a cantar, van a bailar, mostrándole a sus hijos que ellos también tuvieron 20 años. Y el último día es el día del encuentro de la familia divinista, con una tarde cultural, en la cual vamos a tener la presencia de los grupos de la Casa de la Cultura, vamos a tener danzas, canto, teatro. Esta celebración involucra a directivos, docentes y padres de familia, pero especialmente a los estudiantes. Andrei Collazos, estudiante de grado 10, habla sobre lo que el colegio ha significado para su vida. Siento mucha alegría por el colegio en sus 30 años, debido a que yo desde muy pequeño he estudiado allí, desde el grado transición he estudiado allí y le cogí mucho apego al colegio, más que todo por la secundaria, las materias que dan cátedra de francés y manejo vocacional. El Colegio Divino Niño es reconocido por acoger estudiantes que han sido desahuciados por otras instituciones. El coordinador académico José Luis Sosa explica la filosofía educativa del claustro. Compañeros de la parte pública muchas veces me dicen, ¿cómo hace el profesor José Luis para que este muchacho que ha sido, mejor dicho, lo peor en nuestro claustro X o Y claustro, y allá lo vemos elegante, lo vemos salir, saludar, lo vemos educarse, lo vemos? Entonces yo digo, no es el profesor José Luis, es una institución, es una filosofía, es un trabajo. Y el convencimiento de que es un niño y un adolescente, que le hace falta algo y que tenemos que aportarlo, a veces con disciplina, a veces con mucho amor. Este colegio ha aportado una importante cuota a la educación y desarrollo no solo de Tocancipá, sino de la región Sabana Centro. Muchos de sus exalumnos están hoy bien posicionados. Compañeros de la parte pública muchas veces me dicen, ¿cómo hace el profesor José Luis para que este muchacho que ha sido, mejor dicho, lo peor en nuestro claustro X o Y claustro, y allá lo vemos elegante, lo vemos salir, saludar, lo vemos educarse, lo vemos? Entonces yo digo, no es el profesor José Luis, es una institución, es una filosofía, es un trabajo, y el convencimiento de que es un niño y un adolescente, que le hace falta algo y que tenemos que aportarlo, a veces con disciplina, a veces con mucho amor. Esta fue toda la información desde Tocancipá.